ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Igual que si le quitara prima mi alma y a San Antonio su niño. Es igual que si le quita prima mi alma a San Antonio su niño. Si la aurora como fue Manuel, ay, no alumbrara el sol como alumbra y la estrella clara del amanecer. Ay, poner atención y esta es la verdad, que María es más pura que el agua y que las estrellas que en el cielo están. Yeah.